Y con esa canción conocimos al grupo The Go-Go's. Fue el primer hit de esta agrupación, Beauty and the Beat. Así se llamaba el álbum debut de estas chicas. Carmen H. dice presente. Carmen, gracias. Seguimos con Blondie. One way or another, I'm gonna get you. Panamá, más que una radio, presenta CNN Radio Noticias. Desde Atlanta, les saluda Gerardo Lemos con algunas de las noticias más destacadas en CNN. El número de casos del nuevo coronavirus en todo el mundo ha superado los 22 millones, según la Universidad Johns Hopkins. Casi 11,5 millones de casos en total. Las Américas representan el 64% de las muertes por COVID-19 en el mundo, dijo la directora de la Organización Panamericana de la Salud. De estos, casi 5 millones y medio están en los Estados Unidos. La candidata de la oposición bielorrusa pide a los líderes europeos que no reconozcan los resultados electorales a los que califica de fraudulentos. Svetlana Tikhanovskaya pidió a la comunidad europea desconocer los resultados electorales para apoyar lo que ella llamó el despertar de Belarús. Tikhanovskaya dijo que las personas que salieron a defender su voto en las calles fueron brutalmente golpeadas, encarceladas y torturadas por el régimen, y que cientos resultaron heridos con al menos 2 muertos. Los comicios presidenciales del 9 de agosto le dio el triunfo a Alexander Lukashenko, con 80,23% de los votos según el máximo organismo electoral del país. Se trataría del sexto periodo presidencial del líder bielorruso. 26 incendios han consumido casi 600 kilómetros en California. Muchos de los incendios activos en el norte de California fueron provocados por un rayo y han carbonizado varios kilómetros cuadrados de terreno boscoso. Como resultado, se han emitido órdenes de evacuación en varios condados del estado mientras miles de estructuras siguen amenazadas. Los tres incendios más grandes son Lightning Complex Fire, ubicado en el norte de California, Apple Fire en el sur de California y otro más al norte de Napa. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus Realidad versus Ficción con el Dr. Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que le ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo en su plataforma de podcast favorita. Desde Atlanta, les informó Gerardo Lemos. Sigan conectados informados a través de cnne.com. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá, más que una radio. Presentó CNN Radio Noticias. Todo se pone más sabroso. Todo se pone más sabroso con Cremoso. Todo se pone más sabroso. Todo se pone más sabroso con Cremoso. El pan, las tortillas, el hojaldre, las salchichas, hamburguesas, las mazorcas y las papas sancochadas. Todo se pone más sabroso. Todo se pone más sabroso con Cremoso. Cremoso, el sabor que prefiere Panamá. Todo se pone más sabroso con Cremoso. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @quesocremoso o facebook.com/quesocremosopty. No te pierdas el Express Patio Sale Virtual de Deco Express. A partir del 16 de julio, aprovecha la mercancía seleccionada con detalles o últimas piezas de mercancía nueva. Puedes ver los artículos en sale en el story de nuestro Instagram @DecoExpressPty o en los highlights. También puedes accesar a nuestra web www.decoexpresspty.com o hacer tu compra por WhatsApp al 6076-4045 o 6008-7672. Puedes retirar tu pedido en nuestra tienda, pues nos encargamos de llevártelo al auto o cotizar el delivery. Así que ya sabes, no te pierdas el Express Patio Sale Virtual de Deco Express. Deco Express, Urbanización El Carmen. Síguenos en Instagram @DecoExpressPty. Para consultas, escríbenos por WhatsApp al 6076-4045. Deco Express, haz de tu casa un hogar. Desde la ciudad de Panamá transmite Antena 8 en los 100.1 MHz FM, cubriendo las provincias de Panamá, Colón y Playas. Y para el mundo en www.antena8.com, la radio como debe ser. Antena 8. De vuelta con ustedes, Luis González. Gracias, Luis, por estar con nosotros. También Ricardo Lescano es la programación de Miércoles Rockero. Katina y Nico Moreno también disfrutan la buena música. Billy Idol, ese es el que sigue con uno de sus primeros éxitos en las listas. Hot in the City. It's hot in the night, lonely black and white on a hot summer night. Don't be afraid of the world we may hate on a hot summer night. 'Cause when a lonely and lovely walks by, yeah, you can see her look in her eyes. Hot in the city tonight. Hot in the City de Billy Idol de 1982. Bueno, el primer álbum del gran Billy Idol fue este y también fue su primer gran hit. Billy Idol se llama William Michael Albert Broad. Seguimos con ustedes, David Arce. Buenos días, David. Edgar Bonfante, también Domiciano Córdoba, Amil Caracuña. Buenos días. Aquí está Def Leppard con Animal. Miércoles Rockero. Def Leppard. Bueno, David Lazo también dice presente. Valerio desde La Chorrera, Horacio desde Las Cumbres, Betty Aisprúa. ¡Qué buena música para ustedes! Y recuerden que Queso Nestlé te regala premios al instante. Busca el sticker premiado dentro de los empaques de 12 y 30 rebanadas de queso Nestlé y gana de 30 hasta $1,000. Miércoles Rockero. Immigrant Song de Led Zeppelin. Bueno, el tercer álbum de estudio de esta super agrupación británica ya va a cumplir 50 años de haber sido lanzado. Fue el 5 de octubre de 1970. Estás escuchando Miércoles Rockero. Miércoles Rockero. No hay nada mejor que ver a nuestros meninos ronroneando de felicidad. Por eso, Gatti les trae sabor y nutrición con sus dos nuevos productos. Gatti Atún, un nuevo y delicioso sabor que le encantará y que contiene todos los beneficios que tu gato adulto necesita para disfrutar de una vida plena. Y Gatti Gatitos, que le brinda a los pequeños una nutrición completa y balanceada durante su crecimiento. Gatti Gatitos es también ideal para gatas en espera o que están alimentando a sus meninos. Gatti, alimenta la felicidad. Para cada problema siempre hay una solución. Y para los rayones y golpes en tu carro también. Reparándolos en Excel Taller Pinten. No importa el tamaño, nosotros lo repararemos. Con tecnología de punta avalada por los fabricantes. Manteniendo la garantía de tu carro. Además, en Excel Taller Pinten, especialistas en chapistería y pintura, trabajamos con todas las aseguradoras. Visítanos en vía Ricardo J. Alfaro junto a Migración. O llámanos al 800-3923. Excel Taller Pinten. Deja tu carro como nuevo otra vez. Que el mundo mágico de tu hijo no se apague por un resfriado. Cámbiale esa cara con Sedantin. Ideal para el alivio de tos, descongestionante nasal y antihistamínico para alergias. A conquistar el mundo con el poder de Sedantin infantil. Producto libre de venta. No se automedique. Consulta a su médico. En el aire. Vamos a 1982. The Clash lanzó el éxito más importante en su carrera en las listas. Rock the Casbah. Buenos días, seguimos saludándoles. Recuerden, tenemos el 64830541. The Clash, Rock the Casbah. Amigos, seguimos con buena música saludándoles. Octavio, buenos días para ti. Gracias por reportar. Y Más Móvil te mantiene conectado. Llévate el Samsung S20, Huawei Nova 5T, Huawei P30 Lite o un iPhone 11 de 64 o 128 GB en cuotas con tus planes data sin límites o todo sin límites desde $35 mensuales. Adquiere el tuyo a través del WhatsApp 323-7657, sí, al 323-7657 o en masmovilpanama.com. La señal de Panamá está aquí cuando más la necesitas. Bueno, ¿recuerdan ustedes el grupo Europe? Por supuesto. El cantante se llama Joey Tempest. Su verdadero nombre es Rolf Magnus Joachim Larsson. Pero bueno, el artístico es Joey Tempest, vocalista sueco y principal compositor de esta banda Europe. Hoy está de cumpleaños, 57 cumple. Escucharemos Rock the Night. Miércoles rockero. Rock the Night pertenece al álbum The Final Countdown. Fue lanzado este sencillo en noviembre del 86. Seguimos con Víctor Chen. Gracias, Víctor, también Porfirio, Calito, Cutín, Rafa y Néstor. Y esta próxima canción nos lleva al año 78. La canción pertenece al álbum Heaven Tonight de Cheap Trick. Y para esta época más o menos estaba subiendo en las listas, 1978. Miércoles Rockero. Surrender de la agrupación Cheap Trick. Qué buena canción. Fue usada para la película Guardians of the Galaxy Volumen 2, Guardianes de la Galaxia, y también formó parte del soundtrack. Y por supuesto la escuchamos en Pixels del 2015. Como les comenté, pues ese es un tema del año 1978. Surrender. Vamos a seguir saludándoles. Carlos Brenes, gracias. También Mayita está en sintonía, con mucha energía en esta mañana. Seguimos, por supuesto. Sigamos disfrutando cada canción que nos regala este día, este miércoles rockero. Aquí vamos ahora con Boston Rock and Roll Band. Disfrútenla. Miércoles Rockero. Stages. miércoles rockero. Miércoles rockero. Clásicos inmortales del rock. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas zonas deportivas, el Benfica de Portugal lleva varias semanas negociando el fichaje del delantero uruguayo Edinson Cavani y en las próximas horas podría cerrar su contratación. Según informaron a la agencia EFE fuentes del club luso, el conjunto está interesado en el fichaje del jugador que llegaría libre, ya que ha concluido contrato con el Paris Saint-Germain, conjunto en el que militó desde el verano del 2013. Y tenemos que la tenista puertorriqueña Mónica Puig está a 9 victorias de romper la marca de más triunfos seguidos en sencillos en la historia de la Copa Confederación que ostenta la legendaria jugadora estadounidense Chris Evert, de 29. Así lo resaltó este martes la organización del torneo en su cuenta de Twitter, en la que anuncia las fechas y la sede de las finales de su edición de este año, que se tuvieron que aplazar debido a la pandemia de la COVID-19. Hasta aquí las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. ¿Sabías que el cerdo de Estados Unidos es 16% más magro que hace 20 años? Además, contiene zinc, selenio, vitamina B6 y B12 para el buen funcionamiento del metabolismo. Con piel, huesos y músculos sanos. Compra tus productos de carne de cerdo americana en Pretel Gourmet Meats. Menciona la palabra US Pork y obtén un 10% de descuento. Gracias al patrocinio de US Meat, US Pork y United Soybean Board. El mundo ha cambiado. Nuestras empresas deben adaptarse a trabajar mayormente a través del teletrabajo. Suena retador, pero ¿a quién no le emociona un buen reto? En DataServe, para todas tus dudas, tenemos una solución. ¿Cómo mantienes la confidencialidad de tus documentos? Tus colaboradores podrán enviar documentos confidenciales y protegerlos con Adobe Acrobat para que solo lo puedan editar y firmar digitalmente aquellos que tengan permiso. ¿Cómo te aseguras que tus colaboradores estén trabajando apropiadamente? Nuestro software de monitoreo mide las horas de uso de equipos, tareas realizadas y aplicaciones utilizadas por usuario en tiempo real. El teletrabajo no es una barrera para obtener los resultados que buscas. Permítenos asesorarte. Escríbenos a ventasweb@dcpma.com, a nuestro WhatsApp 6664-6930 o llámanos al 275-5850 para cotizar la mejor solución para tu empresa. DataServe, líderes en soluciones tecnológicas desde 1989. En el aire. Seguimos saludándoles, gracias a Mayita, también a Bahar, Noriel Buenaño, Michelle y Anel, Carlos Saavedra. El sonido de AC/DC ya está sonando, uno de los temas de su álbum For Those About to Rock, We Salute You, del 81. Let's get it up. Miércoles rockero. Love it. Let's Get It Up, AC/DC. Manuel Pinel acaba de sintonizarnos. 6483-0541, 6483-0541, WhatsApp de cabina. Seguimos con Steve Miller Band. Love, Steve Miller Band, el álbum número 10 de esta agrupación, Book of Dreams. Es una canción del año 77. ¡Qué buen sonido tiene! Jungle Love. Angelito, desde Brasil, nos escucha. Dice, seguimos en miércoles rock and roll. Gracias, Angelito. También Andrea está con nosotros. Rodolfo Araúz, saludos para ti. Bueno, vamos con The Police, del álbum Ghost in the Machine, que fue lanzado en el año 81. Conocemos éxitos como Every Little Thing She Does is Magic, Spirits in the Material World, Invisible Sun. Y esta próxima canción es una de las favoritas de los fans en concierto. Too much information. The Police. Too much information. demasiada información, too much information. Quizás habla de un futuro que ya nos tocó vivir, demasiada información, dice esta canción del grupo The Police. Milton Medina está con nosotros, dice que desde las 6 de la mañana está en sintonía y lo va a estar hasta las 6 de la tarde. Qué bueno, Milton, gracias. Lisbeth Gabriela también dice presente. Ian Marín, Omar Fernández. Ahí estamos entonces, ya en la parte final de nuestro playlist, de nuestra programación de hoy. Y recuerden, Más Móvil te mantiene conectado. Llévate el Samsung S20, Huawei Nova 5T, Huawei P30 Lite o un iPhone 11 de 64 o 128 GB en cuotas con tus planes data sin límites o todo sin límites desde $35 mensuales. Adquiere el tuyo a través del WhatsApp 323-7657, repito, 323-7657 o en masmovilpanamá.com. La señal de Panamá está aquí cuando más la necesitas. Gracias a todos. También Tracy ahí está diciendo feliz miércoles y un abrazote. Dice gracias por la buena música. Bueno, aquí estamos para eso, para llevarles un miércoles espectacular. Escuchas Miércoles Rockero. ¿Quieres hacer a tu marca famosa? Dala a conocer a Panamá y el mundo con nuestra plataforma de publicidad. En Antena 8 promocionamos tu marca en radio, streaming live, redes sociales y digital. Y además, te brindamos nuestros servicios de creación de contenido y producción audiovisual. Anúnciate con nosotros y alcanza más de 110 mil personas mensualmente. La alfombra roja te espera y las ventas también. Contáctanos a ventas@grupograda.com o al 275-5850. Antena 8, la radio como debe ser. En Más Móvil seguimos trabajando para mantenerte conectado a tu familia, tus estudios y tu trabajo. Por eso te recordamos que puedes hacer recargas para comprar tu plan prepago o pagar tus facturas de manera fácil y segura a través de Mi Más App en masmovilpanamá.com, en una de nuestras tiendas disponibles o en la banca en línea de tu banco favorito. Así te puedes mantener conectado desde casa. La señal de Panamá está aquí cuando más la necesitas. Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante. ¿Cuál es la primera nido que mi hijo debe tomar? La primera nido es Nido Uno Más, que protege su pancita con doble acción. Nido Uno Más contiene probióticos y prebióticos que ayudan a proteger el estomaguito de tus pequeños. Banco Nacional de Panamá te recuerda que tienes a tu disposición todas sus alternativas de canales virtuales de atención. Banca en línea, banca móvil, Infovoz y su billetera electrónica nacional, BEN, para hacer más cómoda tu experiencia sin tener que salir de casa. Afíliate a ellos o descárgalos en tu dispositivo móvil. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Prepárate para viajar en el tiempo. Presentamos Un Día Como Hoy. A ver, hace 55 años, un día como hoy, entraba a las listas Out of, Our Heads. Sí, Out of Our Heads. No es, sería en español Fuera de Nuestras Cabezas. El tercer álbum de Rolling Stones en el Reino Unido y el cuarto en Estados Unidos. Apoyado por el primer éxito número uno de la banda, I Can't Get No Satisfaction, que se convirtió en el primer LP de esta superagrupación en alcanzar el primer lugar. Estamos hablando de que ya han pasado 55 años desde que los Rolling Stones empezaron realmente a triunfar. Y todo fue entonces gracias a ese álbum que se lanzaba hace 55 años, Out of Our Heads, y este tema, I Can't Get No Satisfaction. ¿Qué les parece? Mario y Dorita Alvarado, gracias. También Samuel Sánchez. I can't get no satisfaction. con esa separación de bocinas, así sonaba el rock en 1965, cuando fue lanzado este clásico de clásicos, I Can't Get No Satisfaction, The Rolling Stones, Walter Marín, Carlos Moreno, gracias, Luis Camejo, disfrutando buena música junto a Víctor Hidalgo, Edith, dice miércoles de recargas, saludos. Vamos con Twilight Zone, The Golden Earring, un video bien largo, me acuerdo, en esos tiempos de MTV. Largo el video, era toda una historia, un thriller completo. Miércoles rockero. Esta es una banda legendaria, Golden Earring, en 1961. Se formaron a la par de los Beatles, por ahí más o menos, ¿no? En 1982 tiraron ese sencillo Twilight Zone, que se convirtió en el más famoso de todos. Bueno, ellos vienen de La Haya, es una ciudad ubicada por allá por la costa del Mar del Norte, en el oeste de los Países Bajos. De por ahí viene esa agrupación Golden Earring, así como arete de oro, es lo que significa. Anaica Rojas, gracias, dice que va camino a Darién. Buen viaje, Anaica, y disfruta la buena música. de la radio como debe ser. Y cerramos el miércoles rockero. Nos despedimos hablando de clásicos, de mega clásicos, los Beatles y Twist and Shout. Mañana continuamos. Gracias a todos por estar en miércoles rockero. Sigan con Que Mañana. Miércoles rockero. Antena 8 presentó. Los 80 a las 7, 100.1, Antena 8. Glide, que tiene 20% de descuento en productos seleccionados en todos los home centers y tiendas Gliden del país, presenta CNN Radio Noticias. Desde Buenos Aires se les saluda Hugo Mano Correa con algunas de las noticias más destacadas en CNN. Servicio Postal de Estados Unidos revierte cambios. El asediado director general de Correos de Estados Unidos, Lois DeJoy, retrocedió este martes y anunció que todos los cambios en el servicio postal se suspenderían hasta después de las elecciones del 3 de noviembre. La decisión ocurre justo cuando 20 estados demócratas anunciaron planes para presentar demandas federales. DeJoy informó que algunas de las decisiones aplazadas implican que el horario de venta minorista en las oficinas de Correos no cambiará, así como que el equipo de procesamiento de correo y las cajas azules de recolección permanecerán en su lugar y no se cerrarán las instalaciones de procesamiento de correo. Al menos 20 fiscales generales demócratas en todo el país lanzaron un esfuerzo legal en múltiples frentes para frenar los cambios recientes que interrumpieron la entrega de correo en todo el país y además desencadenaron acusaciones acerca de que el presidente Donald Trump y sus designados tratan de socavar la votación por correo. DeJoy rechazó las acusaciones de que hizo estos cambios a petición de Trump. Pandemia golpea a la economía de Chile. En Chile, la actividad económica cayó 14,1% en el segundo trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior. Según un informe difundido este martes por el Banco Central, es por el impacto de la emergencia sanitaria de la pandemia de coronavirus que afectó la movilidad de las personas y el funcionamiento normal de establecimientos productivos. Las actividades más afectadas son el comercio, el transporte, la construcción, la industria manufacturera, los restaurantes y hoteles y los servicios personales y empresariales. Todas las actividades reportaron caídas, excepto la minería, la administración pública y los servicios financieros. La primera ministra de Nueva Zelanda le responde a Donald Trump. La primera ministra, Jacinda Ardern, tuvo unas palabras ante los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el que calificaba el aumento de casos de COVID-19 en Nueva Zelanda como terrible. No creo que haya ninguna comparación entre el grupo de casos actual de Nueva Zelanda y las decenas de miles de casos que se ven a diario en Estados Unidos, dijo Ardern a periodistas. La funcionaria agregó que no le preocupa que la gente malinterprete el estado del país. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus, Realidad versus Ficción con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que les ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo en su plataforma de podcast favorita. Desde Buenos Aires les informó Hugo Mano Correa. Sigan conectados e informados a través de cnne.com. Gliden, que tiene 20% de descuento en productos seleccionados en todos los home centers y tiendas Gliden del país, presentó CNN Radio Noticias. ¿Problemas de humedad? Glide-On Extreme Humidity protege tus paredes, ya que permite transpirar el vapor de agua, evitando el desprendimiento de la pintura y la formación de hongos. Encuéntrala en super promoción del 20% de descuento en todos los home centers y tiendas Gliden del país. ¿Te has inspirado y finalmente tienes tiempo de arreglar tu casa? Deco Express.